Stranger, this summer, stranger. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos estos locos por el americano. ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Nosotros acá esperando a la tormenta que dicen que va a llegar. No sé si va a llegar. pero mis huesitos lo están anunciando. Me duelen las piernas, pero así las tengo. Encima hoy trabajé casi todo el tiempo parada. ¿Cómo? Y bueno, no soy vieja, pero por ahí estoy, ¿eh? Ya estamos entrando ahí al portal, estamos ahí en el ¿no? ¿Vos decís que no? No, igual los dolores uno los siente, no es porque sea viejo. Yo era joven y me dolían las piernas igual. Era joven. En algún tiempo me saltó la ficha. Y ahí estuve trabajando casi todo el tiempo parada, peor todavía. Así que bueno, estamos esperando a que llueva para que se nos deshinchen las piernas, Claudia. Y la humedad, claro. Bienvenidos. Hasta las 24 vamos a estar acá haciéndote compañía. Estos locos por el americano. Ya estamos por la www.fmradiobox.com. Ahí nos podés escuchar sin interrupciones. También nos podés bajar la aplicación. Vas a Play Store a tu celular o App Store si no tenés Play Store. Nos buscas como Radiobox FM y cliqueas ahí, nos bajás. Hay un cartelito que dice: esta es tu onda, 102.9 Radiobox. Esa es la que tenés que bajar. Tenemos mutua onda. ¿Sabés cuántos van a bajar la aplicación? ¿Se lleva a poner mi carita yo? Agrandate, chacarita. Hoy es el último jueves que podés entrar y ganarte algo. Porque vamos a estar sorteando hoy para el Día de la Madre un regalito. Vamos a estar dando un regalito especial. ¿Vos no? ¿Ya no? Así que solamente tenés que mandar un audio o un mensaje diciendo: acá estoy, hola Cari. Y vas a estar entrando automáticamente al sorteo que estamos haciendo para el Día de la Madre. Estamos saliendo también por audio en vivo, por el Facebook de Karina Lilia Palma, mi Facebook personal. En el de Cari Car no lo pude poner, no hubo caso. No, me hace interferencia la radio. ¿Eh? ¿No está? No, él es Carlos Espíndola. Hoy el equipo va a estar completo después de las 10 de la noche. Pero la música la preparó él, el señor Carlos Espíndola. Puesta en el aire, operación técnica, voz en off. Porque de vez en cuando mete un bocadillo. De vez en cuando no, siempre. La señora Claudia Daporta. Tenemos número de teléfonos también donde te podés comunicar con nosotros. 4200-6511. Esa es la línea directa donde te podés comunicar con nosotros. Nos llamás. Te va a atender Claudia. Con esa voz hermosa que tiene, sensual. Te va a estar atendiendo. ¿Querés que te atienda Claudia? Te atiende Claudia. Si no, nos podés mandar un audio o mensaje al 11-6400-7047. Hay gente ya que está conectada en el Facebook de Karina Nilia Palma. Acordate, dale. Esta es la última oportunidad que tenés para entrar al sorteo. También estamos haciéndole el aguante a la logia, a LL Producciones. El día domingo va a estar haciendo su fiesta, su mega fiesta. En el Ateneo de Lourdes, ahí en el salón, un hermoso salón grandísimo, donde entran más de 1000 personas. Van a estar viviendo la noche de los americanos, la noche de la logia. Avenida Calchaquí 1371. Tiene Estacionamiento en el predio. Vigilado. Gratuito. La entrada vale 200 pesos. No se venden en puerta, ¿eh? Así que si querés entrada anticipada, lo podés llamar a los chicos. Nos podés llamar a nosotros, a Locos por el Americano, que también este es un punto de venta aquí en Radio Box 102.9. O si no, lo llamás a ellos y les preguntás en qué lugar podés ir a buscar las entradas donde a vos te quede más cerca. La barra totalmente económica, van a haber muchas sorpresas, muchos sorteos. Va a haber de todo esa noche. No te la podés perder. Y aparte vamos a estar todos nosotros. Todos programas de Radio de Americano van a estar haciéndose presente esa noche. También van a estar profesores, escuelas de americano, clásico americano rock. Muchos DJ también. Silvio Maciel, Carlos Godoy. Y no me acuerdo más. Los organizadores, ¿quiénes son? Gustavo Pereira, Carlos Godoy, Héctor Salinas, Karina Magla. Y me falta alguien, pero no sé quién es. Siempre me falta alguno. Siempre me falta un centavo para el peso, decía mi mamá. No está mi secretario, él siempre se acuerda de todo. ¿Qué? ¿Tenemos un audio? Bueno, hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les habla César Baitalá de la 95.5 FM Litium. Saludando a todos los locos por el americano desde Icaño, Catamarca. Buenas noches, César. ¿Qué tal? Mira, transmisión de pensamiento, porque ayer y hoy estuve pensando mucho en vos. Porque hacía rato que no te comunicabas con nosotros, que no hablábamos, que no mandabas un mensaje. Ah, siempre nos hace el aguante de las distancias, sí, había puesto en un comentario también de Locos por el Americano. Y por eso, porque leí ese mensaje que dejó en mi Facebook. Me acordé, estuve pensando, qué raro, qué pasará que no manda mensaje. Viste que uno extraña a la gente cuando ya se hace habitué y que siempre llama y que deja sus mensajes, como por ejemplo José Luis Arestizábal. Uno se preocupa porque quizás le puede estar sucediendo algo y uno se preocupa. Pero bueno, me alegro muchísimo. Te perdiste, Claudia. No sé. Se sentó en la silla y ¡fum!, se le bajó. Desapareció Claudia. Se terminó la música, Claudia. No, dice Claudia. Bueno, César, un alegrón, ¿eh? Un alegrón tenerte del otro lado. Gracias. Saludos para todo Icaño, Catamarca, besote grande a FM Litium 95.7. Ahí está retransmitiendo a Locos por el Americano. Y vamos a dejar pasar esta música. Grandes recuerdos. We'll be right back.

vía online. www.fmradiobox.com. Canción favorita, WhatsApp 11 6400 7047. Vox. estamos, no nos fuimos, estamos con la visita. Estamos charlando acá con el señor Gustavo Pereira. Acérquese al micrófono, por favor. Que Diego de Paternal, el camionero, ex de Quilmes, se está preguntando cómo puede hacer para conseguir las entradas. Hola Diego, ¿cómo estás? Mirá, si querés comprar la anticipada, podés comprarla en Quilmes en dos lugares. En Calle Tandú, que es mi estudio de tatuajes, ahí podés comprarla si querés mañana a partir de las 16:30 hasta las 21 horas. O en Restaurant Filippo, en Andrés Baranda 439, Hotel Sibasa. Eso también queda en Quilmes. El horario de 10 a 21. Así que, bueno, ahí puedes comprar la anticipada. Si no, posiblemente se vendan lo que es el remanente de entradas en la puerta. Así que quédate tranquilo que vas a tener tu entrada. Buenísimo, buenísimo. Habían dicho de que no iba a haber entradas en puerta, entonces no quise meter. No, era porque venía bastante rápido la venta anticipada. O sea, se veía venir que Se vendía bastante. Uh-huh. Y bueno, me armó el fin de semana. Se conoce que por el tema de que todavía no habían cobrado. Claro. Y ahí fue donde quedaron algunas. Así que la gente se quede tranquila que va a tener entrada. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, porque hay mucha gente que, por ejemplo, viene desde lejos y no sabe los puntos de venta y, bueno, viene directamente a la entrada a comprar. Sí, sí, que se queden tranquilos, van a tener la entrada. ¿Hay alguna modificación en cuanto al baile? ¿En cuanto a la fiesta? No. Bueno, para quien no sabe, la fiesta, la dirección del baile va a ser en Avenida Calchaquí 1371, en el Ateneo de Lourdes. Queda, bueno, ya lo dije recién, en Calchaquí 1371, entre 12 de octubre y Carlos Pellegrini. Vas a tener, bueno, lo mismo que teníamos, estacionamiento gratuito durante toda la noche. Sí. Vamos de vuelta. Las entradas anticipadas para Diego, ¿era? Diego de Paternal. Las entradas anticipadas podés comprarla en Filippo Restaurante, en Andrés Baranda 439, Hotel Sibasa. Ahí podés comprarla mañana y pasado, inclusive. Si no, podés comprarla en mi estudio de tatuajes, Kaijen Tattoo Studio, en la Avenida Rodolfo López 2711, a partir de las 16:30 hasta las 21 horas. Y si no, bueno, podés comprarla mismo ese día en la entrada, porque va a haber el remanente de entrada, va a quedar para la gente que no tuvo tiempo o gente que no le quedó cómodo o lejos el lugar como para ir a comprarlo. Exacto. Te venía diciendo el tema de la comodidad que va a tener el lugar. Sí. Bueno, vas a tener estacionamiento gratuito durante toda la noche. Guardarropas gratis. El guardarropa gratis. Me había olvidado de eso. Había dicho todo lo anterior, pero ¿sí? No. El guardarropa gratis. Es muy importante. Sector exclusivo para fumadores. O sea que vas a tener un espacio para bailar totalmente libre de humo. Y vas a tener cuatro baños. O sea, dos baños de mujeres, dos baños de hombres. Así que... El hombre necesita uno solo nomás. Bueno, van a ser tres entonces para mujeres o no para hombres. Va a haber tanta gente, tantas mujeres, que vamos a necesitar tres baños. Claro. Ojalá que sea así, que se llene el lugar, porque es un lugar grandísimo. Me es comentaron grande, que es muy grande. Es grande. Que es muy grande. Bien apretaditos, hasta 1700 me dijeron que entran. Así es. Mirá vos. Sí, ahí se hacen fiestas de salsa y bachata y... Y han entrado 1.500, 1.700, 1.300. Lo mínimo creo que metieron fueron 1.300 personas. Así que... Buenísimo. Ojalá tengan esa suerte ustedes, ojalá, también. Sí. Es que somos muchos la gente del americano. Estamos un poco dispersos nomás porque hay muchos que son de muy lejos. Están en Banfield, en Capital. Y se le hace medio complicado, diría el... Sí, algunos están medio alejados y después, bueno, aparte la gente de Zona Norte, de Americano Dance. Claro. También. Sepe dijo que iba a venir. Sepe me... Hace un ratito le fui a llevar las entradas a Sepe. ¿A Sepe? ¿A dónde? ¿Acá a Wilde? Vino a Wilde. Vino a Wilde. Vino a Wilde y le alcancé un par de entradas. Y se fue rajando. Se ha seguido para la clase, creo, Ramos Mejía. Claro, sí. Así que bueno, me dice Benito, está Wilde que preciso las entradas. Bueno, listo, dale. Buenísimo, sí, él va a estar presente, sí. Me había dicho de que iba a venir para acá. Y se viene desde allá, de San Miguel. ¿Eh? Sí, así sí, que sí, tiene San Miguel. Decís que viene con la Chini, que claro. Viene con, como el tren bala, viene. Lo trae a él. Tenemos buenas anécdotas con Cepe y la Chini, sí, nos matábamos de risa. Cuando íbamos acá al Club Villa Elsa, nos quedábamos hasta el final, ¿viste? Lo ayudábamos a bajar las cosas, nos estábamos de risa. Hace muchos años que nos conocemos con Cepe, muchísimo. Y la verdad que es muy buena persona. La Chini yo también. Lo conozco hace rato, pero lo he empezado a tratar hace un par de años nada más. Pero lo conozco de vista, como muchos que conozco de vista. Y claro, como a mí, nosotros nos cruzábamos siempre, claro. Hola y chao y nada más. Nunca nos habíamos hablado. ¿Y hace cuánto que nos conocemos? Sí, mucho. No digas el nombre. No digas tiempo, porque si no la gente empieza a atar cabos, ¿viste? Claro. Empieza a sacar cuentas y eso no está bueno. No está bueno sacar cuentas. Vamos a saludar a Rina Artaza de el barrio Novax. Le mandamos un besote grande. Ella está participando por el sorteo especial del Día de la Madre. ¿Eh? Hoy es el último día. Ah, bien. Hoy es el último día. ¿Venimos hace cuánto? ¿Cuándo es el Día de la Madre? ¿Qué sé yo? Mi mamá me va a matar, pero... Este domingo. No. Sé... No. El domingo no es el... Ah, el, debe el ser. El tercero lo cambiaron. Claro, el otro domingo. Antes eran, el, domingo no era el 20. Segundo... Que es 20 de octubre. Pero, ¿qué se junta con la votación? No, el anterior. Domingo 13, domingo 20 y 27. El 20. está bueno para la... Son buenos para las cuentas, ¿eh? Claro. El 27 justo es el día del cumpleaños de Carlos. Mirá que... ¿Qué era? Tiene que ir a votar. Ahí vino. Ya llegó el patrón. El que te salva las papas. El que me salva las papas. Sí, entonces el este domingo 20. Domingo 20. Domingo 20. Sí. Este es 13. Entonces tenemos una semana. No, porque el jueves que viene lo tengo que estar entregando. Está claro, bien como, claro, estoy, claro, como estoy claro, haciendo. Claro. Ustedes vienen y me... Esa mala del programa. Me hace encima que yo soy re fácil de confundir, ¿viste? Lo que yo dije, hoy es el último jueves que pueden participar para el sorteo, porque el jueves que viene vamos a estar entregando el regalito para que el 20 lo tenga. Lo disfruten. Claro, exactamente. Es un humilde regalo. Está bien. Un florero, ¿viste? Eso de todo por 2 pesos. Bueno, vamos, ¿eh? ¿Estás respirando, Claudia, ahora? Estaba preocupada, Claudia, porque decía, me quedo sin música, me quedo sin... Sí, los bloques que dejamos siempre por las dudas, ¿viste? Porque varias veces ha pasado de que Carlos conectó las cosas y no funcionaba. Ah. Entonces, tenemos los salvavidas, que son los bloques que dejamos acá en Radio Box 102.7. Comunícate con nosotros. ¿Punto 7? Punto 9. Porque estaba mirando el... Estaba mirando el 7. Claro. No, estaba por decir el... Hacía un poquito de interferencia, ¿no? Le mandamos un besote grande a Andrés Silver, que nos está escuchando. Dijo que la buena música escuchan los locos. Estaba diciendo recién, así que está en sintonía con nosotros. Saludos a Llanero Solitario. Ah. Era el chiste. Es tonto, pero suma. Claro. Comunicate, dale. Si querés comprar entradas para el día 13 de octubre, la gran fiesta de la logia, hacelo, dale. Comunicate con nosotros ahora que está acá el señor Gustavo Pereira. ¿Le podés estar haciendo el pedido? Quedan las últimas acá en Locos. En Locos por el Americano quedan acá las últimas. 11-6400-7047. ¿Quiénes son los organizadores de la logia? Somos 6 los socios. Yo nombré 4 nomás hoy. A ver, nombrá y yo te digo quién te comiste. Capaz que le falté yo. Yo digo, es que alguien me está faltando, No, a vos te nombré Gustavo Pereira, Héctor Salinas, Carlos Godoy, Karina Magla, y ahí ya me quedo, no sé quién más. Diego Toscano. Ah, Diego Toscano. Y Juan Fabio. Pobre, siempre me olvido de Dieguito Toscano. ¿Qué te olvidaste, Carlos? Siempre me olvido de... ¿Y Juan? Y Juan Fabio. Fabio, ¿no lo conozco? Juan Fabio era mi socio en Sibasa. Exactamente, sí. Lo que pasa que lo vi muy poco. Lo que pasa que no es del ambiente del americano. Claro, está ahora no lo conozco. Incluyendo ahora en esta locura. Está conociendo no lo que es. No sabe dónde se metió, pobre. Está conociendo lo que es. Bueno, vamos a seguir entonces con Locos. Un ratito más. ¿Seguimos con la música? Claudia, ¿ahí todavía o seguimos hablando? Tranquila, vení a tomar sombra a este arbolito, dijo Claudia, vení tranquilita. A este arbolito que te doy sombra. Eso para probarte, a ver qué tal sos como operadora. ¿Viste? Hay días que la tengo al jaque. Y hace un rato se sentó y empezó. Se me está desapareciendo. Dale, seguí con nosotros hasta las 24. Favorita, WhatsApp 11 64 00 70 47. www.fmradiobox.com. Yeah. 102.9. Que a ti te gusta. Box WhatsApp 11 6400 7047. Estaba escuchando Radio Box 102.9. La fiesta, Cristian, es el día 13, domingo 13 de octubre, no sábado. Esa es otra fiesta. Acá, Gustavo, me están preguntando cuánto es el valor de la entrada. Espera. ¿Un adelante? Perdón. Sí. Ahora sí, dale. El valor es de 200 pesos. 200 pesos. Sí, 200 pesitos. 2 kilos de frutilla, dice Carlos. Un paquete y medio de cigarrillo, dijiste el otro día, ¿no? Un paquete. un kilo de pan. ¿Un kilo de pan? ¿Tan caro el pan? Sí, que no comés pan vos. Sí, ¿no compras como, nunca? Pero siempre como, compro 3, 4 flautitas, ¿no? No. Y no preguntás cuánto vale pedir la flautita, no. Que te cobren lo que quieras, sí, entonces. Sí, sí. 100 pesos el kilo de pan. Es un pan rico. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Karina? Ciudad Virgen de este lado. Bueno, acá escuchando la radio, la verdad que muy buenos americanos. Y bueno, me gustaría participar con el sorteo de la madre. Desde ya, gracias y, como dije, muy buenos temas. Muchísimas gracias a vos, Cristian. Con tan solo participar ya en el vivo, estar escuchando el audio en vivo de Locos por el Americano, por mi Facebook personal de Karina Lilia Palma, ya estás anotado para entrar en el sorteo de especial del Día de la Madre. Yo estoy escuchando, entonces estoy participando también, ¿no? Yo te anoté, por acá andas. Por acá andas. Ahora todo esta, toda la gente que tengo anotada por acá. ¿Ves? Ah, no sé, este no es el papel. Me equivoqué de papel, ahora agarro los que son. Están todos anotaditos. Acá los tengo que pasar acá. Acá y este papelito. Y van a estar todos. He anotado a todos. A Sabrina también, que de vez en cuando se engancha. Karina Magla también está. Están todos. Acá no se discrimina a nadie. No tenés que responder nada. Ni tampoco. No hay consigna, no hay nada. Simplemente entras ya con tan solo participar del vivo. Bien. O del audio o de algún mensaje que mandes. Ya estás. Siempre lo hicimos así. Desde que estamos con Locos por el Americano, siempre dimos un presente: Día Padre, Día de la Madre, Navidad. Y siempre lo hicimos de la misma forma. La gente que se molesta en decir hola, acá estoy, buenas noches, o simplemente está ahora que tenemos esto de la tecnología, que podemos hacer audio en vivo o el vivo. A mí no me gusta que se vea. El video no me gusta, entonces hago directamente el audio en vivo. Bien. Tampoco me gusta que se esté escuchando todo lo que hablamos. Claro. La programación es totalmente de la radio y nada más. Lo hacemos así siempre. Hace, ¿cuántos? ¿12 años? ¿13 años va a ser ahora en febrero que estamos al aire con Locos por el Americano? Ah, bastante. Sí, 13 años ya va a ser. Ahora el 2 de febrero de 2020, 2021, ¿con qué año 20, estamos? 20. 13 años ya de esta locura que contagia, como decimos nosotros. Bueno, contanos, Cristian, ¿te podés dirigir a dónde? Si querés las de entrada anticipada y participada. Las entradas anticipadas. Las entradas anticipadas las podés adquirir. Me está contagiando ella. Se me hizo una laguna a mí y él se contagió. Mañana, desde las 16:30, en Calle Yenta, tu estudio, en Rodolfo López 2711. Es Rodolfo López, casi Hacha, en Quilmes. Ese es mi estudio de tatuajes, podés comprarla ahí. Y si no, podés comprarla en Filippo Restaurante. Queda en Andrés Baranda 439, casi esquina República del Líbano. Eso es en el Hotel Sibasa. Ahí son a partir de las 10 de la mañana. Esos son los lugares fijos que ahora quedaron. Lugares fijos porque estamos levantando lo poco que ha quedado de remanente de los puntos que eran móviles y que habían, o sea, gente que vendía para nosotros en distintas localidades. Entonces, bueno, para que no se nos junte todo a último momento, dejamos claro, estos dos está puntos. Bien. Sí, está bien. Yo te aconsejaría de que si querés ir y encontrar entradas, ya vayas haciendo tu pedido de las entradas, porque quedan muy poquitas. Sí, muy poquitas. Sí. Así que si querés ir al baile del 13 de octubre, querés estar presente, lo podés hacer donde te dijo el señor Gustavo Pereira, que yo no me acuerdo. Calle Yenta, tu estudio, y Filippo Restaurante. A esos dos lugares. Si no, las poquitas que queden se van a vender en la entrada del Ateneo. El Ateneo queda en, bueno, donde va a ser el evento, en Avenida Calchaquí 1371, entre Carlos Pellegrini y 12 de octubre. Así que sí, no te arriesgues a ir confiado de que van a haber entradas, porque por ahí llegás y no hay. Puede pasar. Puede pasar. ¿Cómo no? Así que yo te diría que te anticipes y ya mañana vayas comprando la entrada, o el mismo sábado a la tarde. Sí, también. Cristian, me gustaría verlos a todos ahí, ¿eh? Nos ha saludado el señor Hugo Guzmán, El polaco Miguel Gascón también está, me hizo reír la otra vez porque me manda por mensaje privado, me dice, tengo entradas para el 13. Ah. Yo sí, también sí. Le digo, sí, sí. Bueno, yo te compro vos y vos comprame a mí. Dice Hugo Guzmán que quiere que pases carrusel. Ahora vamos a estar, ¿eh? Si pueden, dice. Y si yo quiero también. ¿Qué versión? Tiene toda la número. Claro. Cinco versiones. Tuturu. A todos le ponen. Antes era en privado, ¿te acordás? Claro. En privado, todos le ponían el golpe en privado. Llegó un tiempo que no lo podía. Wonderful Life. Llegó un tiempo que no lo podía ni odiaba escuchar. Wonderful Life. Odiaba. Todo el está mundo. Está pasando lo mismo con un carrusel. Con carrusel. Y anteriormente, el año pasado fue. ¿Cómo era? El tema que le gustaba a Mónica. Hay temas que salen así, ¿eh? Sex Shooter también, ese también. Ya se agarró todo el alemán. Lo tengo mirando desde acá. Ahora sí. Vamos a poner, vamos a poner todo. Me está mirando por el hombrito. Mandamos un besote grande. Para César Guillermo Miño, también un besote grande. Cristian Osvaldo dice que quería participar, aquí estás. Maricata, le mandamos un besote grande a Maricata, gracias por estar del otro lado. Mari Méndez también. Adelina Rivas dice, qué buenos temas, Cari. Gracias, Ade. Un placer, que les guste. Viviano Done también. Le mandamos un besote grande para ella. Marilyn Villalba, besote grande, Marilyn. Tanto tiempo que no nos vemos. Claudio Gómez también. Omar Romero desde Miramar nos está escuchando. Dice, hola locos, por el americano, ¿cómo les va? Hola, ay, se me fue. Omar Romero, besote grande, perdón. ¿Quién más? Seguimos con Locos por el Americano. Acordate que tenemos las últimas entraditas ya para la logia, para la fiesta del 13 de octubre, domingo 13 de octubre, en Calchaquí 1371. No te lo puedes perder. Seguimos con Locos hasta las 24. Box WhatsApp 11-6400-7047. Llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. 102.9 suena poderosa. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Pick up the phone, oh yeah, pick up the phone, oh please, I need your voice again, hearing you.

me. It's what we had and what will never be. There was faith and hope and love. Now there's none of me above. There's just you. There's just me. Felt like this.

102.9. Radio Box 102.9. Lo que a ti te gusta. Se lo dedicamos para Hugo Guzmán, que lo había pedido. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. We'll be right back. Hola, Karina, buenas noches, Carlos y Karina. Acá estoy mejor, gracias a Dios, de la gripe. Bueno, qué hermosa noche, ¿no? Estoy escuchando este momento. Bueno, ¿qué le puedo decir? A ver, que me pasen un temita, como siempre. Y como siempre estoy presente escuchándolos a ustedes. Y besitos a todos. Chao. Y arriba los punchi punchi. Buenas noches para todos. Besitos. Soy Dora. Box 102.9 al límite. I'm sorry. este tema va dedicado para el señor Diego de la Paternal y para Dora de la Matera, que le encanta, muere por este hombre. Hola, Karina, buenas noches. I'm

él me ventila, ¿viste? Yo pido aire, nadie me da bola. ¿Viste qué lindo que está acá? Nadie me da bola. Lo que pasa es que no quieren que hable, porque pasa música. Claudia es una que cuando están pasando, y más cuando pasan italiano, yo le pido aire y me dice, no, ahora no. Yo digo, debe ser la única radio que no dejan hablar al... no soy locutora, pero... conductora. Yo, los italianos... Por eso prohibí los Tano acá. Dije, basta de Tano porque Claudia se engancha y no me deja salir al aire. Bienvenido, Damián Espadea. Tenés que venir más temprano, Damián, ¿no? Ni buena me da tampoco. Pero qué maldad que tenés. Ahora lo que dijo Ramiro Heiser, le doy toda la razón del mundo con lo que hiciste recién. No, porque no es nada. Le vamos a dar la bienvenida también a alguien que vino de visita, que hace un montón de tiempo que no nos veíamos, pero fácil, año y medio. ¿Cómo tiene control con todo lo de las fechas, Estuvimos de fiesta, ¿se olvidó usted? Sí, ¿sabés que sí? ¿Qué fiesta? No, yo le dije Homero, por algo le dije Homero. Pero eso fue mucho antes. ¿Se acuerda? Fue mucho antes. ¿Se acuerda por qué le dije? En Radio Quasar. En Radio Quasar. Pero fue... 2018. No. El 2018. ¿Fue en el 2018, Carl? Fue en el 2018. Yo soy re desorientada con la fecha. La verdad que... ¿Qué hablé, Carlos? Me fue a visitar... Justo los últimos programas son. Ah, sí, es verdad. Justo los últimos programas fue. Es verdad. Comimos ahí... Exactamente. Una bundiolita. ¿Qué tiempos aquellos? Que no volverán. No. Comer carne hoy en día está muy difícil. Bueno. Comer no carne, verdura, todo. Lácteo. No hablemos de comida, por favor. ¿Cómo le va, señor Miguel Vergara? El profesor de Berazategui. Muy bien, ¿usted cómo anda? Bien, gracias a Dios, acá me ve. Todavía respiro, que es importante. Muy bien, me parece, muy bien. No es poco. Muy bien. Tener un día más de vida. La veo muy bien, y a Carlito también, ¿eh? Está muy compenetrado ahí. Sí. Bueno. Le pone el sonido del corazón. Va a seguir jodiendo. Un día de esto va a tener que llamar a unidad coronaria. Yo te dije que parezca un accidente, que no me lo hagas sufrir, así de una nomás, dale, ¿viste? Un golpe en seco y dejalo redondo. Dejalo sequito ahí, pero no me lo hagas sufrir. Yo vi que yo de reojo veo que alguien viene corriendo, ¿viste? Y cuando miro... ¿Qué pasó? Digo. Y corre camino, parecía, ¿viste? Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. El señor, profesor de clases de americano clásico, americano rock, ¿en dónde lo da? En Berazategui, estamos en Fangio entre 28 y 29, martes y miércoles. Los martes de 21 a 23 y los miércoles de 19 a 22. ¿Estás solito dando las clases? Sí. Sí, porque... ¿Haces de mujer también? También. ¿Está mal? No, si a usted le gusta hacer de mujer. Es que a veces no me queda otra, pero ahora como tengo ya gente muy avanzada ya... Uh-huh. Me dan una mano las mujeres. Es otra cosa. Y los jueves estoy acá en Villa Julia. O sea que tenés algunas colaboradoras de ahí, de la clase. Exactamente. Bien. Estábamos conversando de que hace un montón que no nos veíamos también, porque nosotros no estamos saliendo mucho. No estamos saliendo mucho. Hacemos, ponemos en balanza, ¿viste? O se come o se sale. O se come o se... Claro. Claro, seguimos igual. No comemos y no salimos. Ninguna de las dos cosas vamos a hacer. Si seguimos este ritmo, me parece que sí. También era conductor de un programa de radio. Así es. Vos sabés que tenemos unos conocidos que habían puesto el nombre del programa tuyo. Y un día voy y le digo, che, saquen ese nombre porque ya está. Ya lo tienen. Americanos y algo más. Exacto. Después lo cambiaron. Digo, no, en serio, sí, en serio. Está... No, hay varios que usaron el nombre. Que después, obviamente, lo cambiaron. ¿Hace cuánto que hacías programa de radio con ese nombre? Ahí en Radio Quasar estuve 7 años. 7 años, americanos y algo más. Bueno, en algún momento, si Dios quiere... Si mejoran las cosas, tengo ganas de volver porque se extraña. Y es un cable a tierra. Muy bien. Nosotros acá, vos sabés que lo hacemos a pulmón, siempre lo hicimos a pulmón, nunca tuvimos auspiciante. Creo que la mayoría lo hacemos a pulmón. Lo que pasa es que ahora ya nos estamos quedando sin pulmón. Algún. Sí, tenemos medio. Nosotros tenemos medio todavía. Pero está difícil. Está muy difícil. Está y por difícil. Eso todavía no arranqué de vuelta. Pero no queremos dejar de hacer esto porque decimos, es lo único que hacemos. ¿Entendés? Salimos, vamos a la radio, nos distraemos. Vos viste lo que hablamos acá. Porque con ella... Intimidades no, por favor. Con ella nos vemos solamente una vez por semana con Claudia. Tenemos cada una, tenemos el teléfono, todo, pero nunca nos hablamos, porque nos llamamos, no hablamos por teléfono durante la semana. Entonces llegamos acá y nos despachamos lo que nos pasó de toda la semana, ¿viste? Que recién estuvo contando de cómo creó la radio. Información acumulada. Claro, es lo mejor. Ah, hoy estuvimos una hora solita, no sabés. Le sacamos mano a todo el mundo. Cuero al sol nos sacamos porque hoy no hubo sol. Hubo muy poco. Hacía frío. ¿Cuándo va a venir el calorcito? Cuando falta venga, todavía. Vas a querer que se vaya. Yo digo, cambió la primavera, digo, bueno, empecé con la depilación definitiva. Y me cagó, porque ahora no puedo usar minifalda, no puedo usar nada. Hace frío todavía. Hace frío. No sé, pero la cara de Carlito, ¿cómo cambia a medida que usted se dirige? ¿A la depilación? Y lo que pasa es que todo el invierno, pobre, me aguantó peluda. Cada que me daba un beso me pinchaba. Digo, bueno, llegó la primavera. Digo, tenía, viste, los bigotes así como ¿cómo es que se llama eso? Mostachole. Los mostachos. Así tenía los bigotes. Sos un hombre. Como la propaganda, ¿te acordás? Bueno, ¿vas a ir el domingo 13 de octubre a Calchaquí 1371 a la fiesta de la logia? ¿En Ateneo? En el Ateneo. Ahí voy a estar presente. Dicen que tiene capacidad para más de 1000 personas. Tenés el estacionamiento gratis, vigilado. La bici la dejamos en el costadito. ¿Y la sube donde la estaciona? Pero sos un privilegiado, tenés sube. ¿Y la tenés cargada? Hay que tener para la carga de la sube también. Lo que nos, cuesta también ahora. Nosotros mantenerla. Para el Día de la Madre estamos sorteando una sube cargada. Estamos haciendo el sorteo de una sube cargada. Pero no hace mucho usted sorteaba kilos de asado. ¿Qué pasó con eso? Y bueno, para todos se nos terminó los buenos tiempos. Las vacas flacas, exactamente. Está muy, muy, ahora muy... son 100 gramos de eso. Salchichón primavera, por la primavera. Juan, otro más. Recién estaba. Y un. Qué bien que te salió, David. Encima le tiene terror a esas cosas. Siempre Está con el temor de que se va a encontrar con algún espíritu, algo. Tengo pesadillas. Sí, tiene pesadillas. Algo hiciste mal en tu vida. Cada dos por tres. ¿Cómo salió? Fue medio rarito, ¿no? Le saltó, ¿no? Me hizo la y cae. Todos tenemos el lado femenino. Así dicen para... Se renotó, dijo. Ay, por Dios, dice mi nieta. Banca cero. ¿Viste, Carl? Entonces vamos a estar todos el día 13 de octubre. Mira, acá nos han dejado la entradita para bien, asistir. Muy bien. Sí, yo ya la tengo. ¿Ya la tenés? Ya la tengo. Muy bien. Porque había anticipadas, pero ahora ya no hay más. Ahora hay punto fijo en el Salón Tatú de Gustavo Pereira. ¿Vos sabés? Crucero del amor. Hoy se vino, hoy. Me parece que le hizo mal el susto, Damián, porque hace un rato no estaba así. Desde que lo asustaste y quedó. La niña. ¿Y usted va a estar pasando música también? ¿A dónde? No, yo no. ¿A dónde, digo? No, no quiere. No quiere. ¿Por qué? Porque no. Ya lo invitaron de varias fiestas, varios bailes para pasar música. En Dona estuvo pasando. En Dona pasó música, pero... No, hubo un lugar que yo estaba dando clase y usted me pasó música. En estilo. Exactamente. Ah, cierto. Ah. En estilo pasó música. Sí, pero no, le huye a eso. Lo que pasa es que le tiene miedo a las chicas, dice. ¿Viste que lo que dicen de los DJ? Igual dice que no es DJ, es musicalizador nomás. Le estoy dando a este para que... Eso es lo que me hizo a mí. Lo querés mandar al baño, ¿no? Sí. Se quiere vengar, Damián. ¿Qué es lo que dicen de los DJ, Carlitos? No sé. Porque no estoy enterado de lo que le dicen. Es como, ¿te acordás la época que cuando había remis, eran todos remiseros? Y bueno, van a decir que son todos DJ. Yo no soy DJ. Y hay muchos DJ. Sí, cuando lo conocí me enteré que era colectivero, ¿cree que te dije? ¿Colectivero? No, soy chofer de colectivo. Es otra conductor. Cosa. Conductor. Es otra cosa. ¿Viste lo que se dice también de los choferes de colectivo? De los taxistas, de los médicos, de los policías. Sí. ¿Cómo sabe? ¿Eh? ¿Viste? No tendríamos. Anduvo de colectiverita. El asiento de atrás. No tendríamos que trabajar entonces, Carlito. Ah, sí. Andaba de acompañante ella. ¿Conoces? Siempre hay una amiga. ¿Viste que siempre da mi amigo? Tengo un amigo que hacía tal cosa. ¿Acá había una? Ah, en el barrio. Ah, sí, sí. ¿A todos los colectivos? ¡Fua! Todos los colectivos la dejaban en Constitución. No, era inspectora. Era inspectora. Claro. Como el de Solano, ¿viste que en Solano había uno? No, yo no vi nada. Yo no vi nada. No, no, oye, yo no vi nada. Así, ciego, sordo, mudo. Como los monitos, ¿viste? ¿No es mejor? Está bien, es bueno ¿no eso. ¿No es mejor? Sí, es, ¿no es mejor? Mejor. Yo también. ¿Sabes cuántas veces hice? Evito muchos problemas. No vi nada, yo no sé nada. ¿Por qué? A veces, por más que sea tu mejor amiga, ¿viste? Siempre hay problemas y el tercero está de más. Siempre dije eso. Entonces, yo no vi nada. Cuando me encontraba en Orsay a los maridos. En Orsay. En Orsay. Qué lindo tema, ¿no, Damián? No sé cómo salió. No hables más porque oscurece cada vez peor. No hables más, por favor. ¡Perdón! recalculando. Vamos recalculando. Viviano Done, Zulema Victoria Dirbaz nos está escuchando. Rina Artaza, Cristian Osvaldo Pereira, Uriel Vincenti, nos está escuchando, nos están escuchando desde Junín, ¿eh? Desde Junín. Noemí de Wilde, Mimi. No, yo no debo nada. Él era el dentista. No vi nada, no. Él nada. Era el dentista de mis hijas. Cuando se mudó allá, se fue. Listo. Todo. Si quedé debiendo, se fue. Ya está, listo, caducó. Uno cuando se muda, más de 400 kilómetros, claro. Ya está. Ya listo. Prescribe. Claro. Mandamos un besote grande también para el señor Víctor Oscar Flores, que hoy vino y dejó un pendra, y acá si no le hacía acordar al señor, Damián Espadea ni se acordaba. Lo vendió, dice. ¿Lo vendió? Sí, al pendra. Pero lo hubieras vendido con música. ¿Con la música que ahora le va a cargar a Carlos mañana? ¿Sí? ¿Ah, sí? Bien ahí, Damián, ¿eh? Bien, siempre tan atento él. Casi me asustaba. Bueno, vamos a escuchar un poco más de Locos por el Americano. Estamos a 20 minutitos ya de finalizar el programa. En un ratito estamos de vuelta para despedirnos. Espacio y en silencio sin saber, sin todo lo que da donde llegó a tiempo. Hola, gente linda, recién enganchado en la música. Un saludo para mis amigos de parte de José Luis. Presente. José Luis Arestizábal, te mando un abrazo grande. Te mandó dos mensajes. Como no le contesté el primero, me mandó otro. Hola, amiga, estoy acá. Los dos mensajes. Siempre presente, gracias José por estar todos los jueves atrás de los parlantes escuchando a Locos por el Americano. Y este tema te lo dedicamos para vos, bien punchi punchi. música de Locos por el Americano. Domingo 13 de octubre, 23 horas. Prepárate para que juntos vivamos la mejor noche de todos los tiempos. Fiesta Más 30. Fiesta Más 30. Una noche donde los organizadores de clases y bailes y productores de radio estarán presentes. Una noche donde vas a bailar al ritmo de lo mejor de la música del estilo americano y muchos ritmos más. Domingo 13 de octubre, Salón El Ateneo Lourdes, Avenida Calchaquí, 1371, Quilmes. Domingo 13 de octubre, 23 horas. Prepárate, porque lo bueno nos une. José Luis Aristizábal, amiga loquita. No sé por qué todos me dicen loquita. Yo no le digo loquita. No. ¿Qué sabe cómo le digo yo? No, pero ya cortamos con todo eso. No se lo toma más, dijo el tucumano. ¿No sigue siendo Homero usted? No. No. Está muy caro ahora. Hubieron muchos vicios que tuvimos que dejar de lado. Leche no la quiero ver tomando, ¿eh? Los otros vicios dejé todo, ese no. No, de vez en cuando una. Una o dos. No como antes, pero bueno. Para no, vieron lo que es la costumbre. No la ve. Mala costumbre. Me dice, vio, no la ve. Marcela Perrone, le mandamos un besote grande para Marcela de Wilde. Hacía un montón, Marce, que no sabía nada de vos. Hace un ratito me estaba acordando de ella, de Marcela. Hace mucho que no me llama por teléfono, que no hablamos. Mucha gente conectadísima hoy. Hoy es el último día para el sorteo de que hacemos para el Día de la Madre. Así que en un ratito ya estamos dando el nombre de quien se lo ha ganado. Usted sortea? También andaba perdido, ¿eh? ¿Qué sortea? Es un sorteo especial para el Día de la Madre. ¿Pero qué sortea? Sorteamos, hacemos, todavía no sabemos. No, siempre regalamos una tacita o un mate, algo. ¿Un costillar puede ser? Si regalo un costillar, me lo autorregalo. Eso ya no se ve casi, ¿viste? Antes hacían sorteo de helado, de carne, no, ahora nada, ¿viste? Un CD ahora. No le doy idea, porque si no... Éramos tan pobres con el sketch, ¿te acordás? Un costillar de Tatú Mulita. De Tatú Mulita. O un costillar de pollo. Las alitas, la aliada, ¿te acordás? Cuando hicimos también un asado en Cuásar. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos para no gastar tanto? Y bueno, compramos alitas de la oferta de los 5 kilos de alitas. La cuestión era de estar ahí. ¿Quién lo cocinó? Qué rico olor que había, ¿no? ¿Quién lo cocinó? Los vecinos habrán dicho, qué rico olor, esto se está... Eran todo alitas. Estaban quemando la palmera. El bananal, ¿cómo se era? Estaba limpiando. Bueno, qué tiempos aquellos, che, la verdad es que es lindo recordar. Bueno, esperemos volver el año que viene. No sé si ahí o en algún lado. En algún otro lugar. Una chaparrilla, por favor, ¿eh? Bueno. Si no, lo hacemos nosotros ahí nomás. Obviamente. ¿Verdad? Hacemos un pocito por... ¿No hacemos un problema? Claro. Bueno, ya hemos llegado. Ya estamos finalizando el programa de este día jueves. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves qué? Jueves 10. Hemos llegado a la finalización del programa día jueves, dijo. ¿Qué día falta es? ¿Mucho para fin de mes? ¿Qué fecha? Para cobrar, digo. Ya el 5 ya no teníamos más plata nosotros. ¿Cómo lloran, ¿Cómo lloran, Aprendí a llorar. Aprendí a llorar. Eso lo hace muy bien. Bueno, pero vemos si a alguien se le cae algo, pero no hay nadie que se ofrezca. Nadie nos invita. Yo me acuerdo que antes en los programas venía la visita y venían con cosas para comer. Bueno, yo me acuerdo que venían para tomar, traían para tomar. También. ¿No? También. Ahora vienen a pedir, ¿sí? ¿Le sobró algo, doña? Y te digo, siéntanse dichosos, todavía pueden tomar mates. Sí, ¿no? Con la yerba verde, con ligustrina, pero tomamos mate. Y encima lo reusamos a la yerba, ¿viste? Sí, lo vi. Voy a cambiar la yerba y nunca la cambió. Desde que llegué no la cambió nunca la yerba. Sí, pero que la revuelvo. Encima, esta yerba después, ¿sabe qué hacemos? La pone a secar. La ponemos a secar, la pone al a secar. Sol. Sí, sí. La llevamos, ahora la guardamos en una bolsita y mañana, si hay sol, la sacamos ahí y después la volvemos a reutilizar. Nosotros somos así de reciclables. El saquito de té también, ¿no? Sí, 3-4 veces lo guardamos. Hasta que no le salga más color, ahí ya, bueno, hay que tirarlo. Mira, lo está saludando a Carlito, dice. Carlito, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te saluda, mira. Amigo. Amigo, el Mauri. El gato. Bueno, le damos. No hables así porque hay mucha gente que después se siente identificada. Porque yo no nombro a nadie. Al que le calce la calza. ¿Le tirás la piedra a uno y volteás cinco? No, cinco. Se queda corto. Se queda corto. Parece que no cayó, pero bueno. Ya queda poquito. Ya el 27, día fecha de votación. El día del cumpleaños de Carlos, mira. ¿Qué comemos, Carlito? Alita. Ahora. Alita y menudo. Alita y menudo. Bueno, vamos, ya vamos despidiéndonos. Dice. Amigo, ¿querés venir a tomar, a comer unos calepetines? Deja de llorar, amiga. Dice. Por acá. Bueno, José. Llorando, el que no llora no mama, dice el tango. Y el que no mama. Es un gil. Se ha detectado una amenaza. Hay varias. Yo soy una amenaza. El pendrive. Víctor, trajiste el pendrive lleno de virus. Bueno, Miguel, un placer que hayas estado acá. La verdad que nos hemos reído un montón. Después de tanto tiempo, muchísimas gracias a ustedes por recibirme, porque pensé que no me iban a abrir la puerta, pero bueno, tardamos. Lo que pasa es que justo vino Carlito también, sí o sí. Abrimos la puerta, estaban los dos ahí. Bueno, ya que está, que pasen. Sí, yo no sé, esa gente no la conozco. ¿No la conocés? No la conozco. Le mandamos. Me la presentaron hoy. No la conocés. ¿Dónde da las clases, Miguel? ¿Dónde da las clases, Miguel? Exacto. En Fangio, entre 28 y 29, Berazategui, los martes y miércoles. Poné primero ahí en Fangio, ¿no? Fangio, de primera. Y los jueves estamos en Villa Julia. En 19, entre 152 y 153. ¿El horario de martes y miércoles? Los martes de 21 a 23 estamos en Fangio, El Sol. Y los miércoles de 19 a 22. ¿Y los jueves? De 20 a 22. De 20 a 22, muy bien. Bueno, creo que le pasé a usted los horarios. Sí, pero yo como soy muy desprolija, no. No, yo no digo eso. No, aparte usted es el dueño de las clases, así que tiene que decirlo usted. Usted tiene años en este ámbito, así que. Pero nunca aprendí nada. Bueno, estamos igual. Yo tuve 7 años, 9 también, y no aprendí mucho. Esto es más que nada un hobby, como le decimos nosotros. Es que nosotros lo tomamos así, sí, como hobby. Sí, la verdad es un cable a tierra. Para el que hace radio, esto es un cable a tierra. Nosotros llegamos acá y nos olvidamos de todos los problemas, de todo. Te desenchufás. Lo mismo me pasa a mí con la música, el baile. Sí, obvio. Y eso me ayuda a sacarme todo lo. Por eso no queremos ir. Ya me di cuenta. Bueno, entonces nos vemos el día 13. Nos vemos seguro. Nos vamos. Prenda la luz por las dudas. Y vos, tengo que ir con los lentes porque si no, bueno, no veo nada. Bueno. A veces voy por la calle. No me saludaste. No te vi. No te vi. En un baile distinto. El juego de luces. Claro, bueno, tampoco menos que menos. Pero en la calle. No la quería saludar, me parece, esa persona. Pero me miraste, pero no te vi. Vos me tenés que tocar. Así, ¿viste? Soy yo. No veo nada. Bueno, ya es muy grave lo suyo. Sí, es muy grave. Muy grave ya. Es muy grave. Vos sabés que de un día para otro me quedé casi ciega, ¿no, Carlos? De un día, no veo. Bueno, a mí me. Esto. Claro, esto es lo que. Esto me comió mucho. Sí. Me comió mucho la vista. La computadora y el celular. Lo que pasa que yo, al trabajar turnos rotativos, cuando trabajaba de noche, esto me mataba. Claro. Me mataba. Sí. Perdí mucha visión. Buscando música, robando por ahí. En ese tiempo no había protectores. Claro. Ahora hay de todo. Sí, igual este hace mal. Sí. Igual hace mal. Te come la vista. Gracias, Damián, por la operación técnica de la media hora que estuviste. Gracias, Gasparín. Gracias, Carlos, por la musicalización. Un placer, como siempre. Gracias, Miguel, por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirme. La próxima le voy a tirar una piedra a la zapa que me abran la puerta, porque no me querían abrir la puerta. Y bueno, el regalo se lo lleva. Una fiel oyente. No, vos no, Carlos, los parientes no participan. Miguel Vergara tampoco sos conocido. No llamaste, Miguel. ¿Cómo que no? Sí. Revise el celular. Sí, sí. Revise el celular. Sosame. A la señora Dora de la Matera, le mandamos un besote grande para ella, va el regalo. ¿Viste, Dora, alguna vez? Se da, ¿eh? Se da que recibís algún regalito. Sí que no participó Claudia. Ah, Claudia. De Wilde. Tiene un tarro, se ganaba todo. Se gana todo. Siempre da... había 80.000 papeles, a donde lo sacabas, sacabas a ella. Ella sola no mataba. Una sola vez llamaba y salía. Sí, es verdad lo que digo. Bueno, yo lo que tenía también era a Sergio. Cuando hacíamos el sorteo, o sacaba usted, sacaba quien sacaba, Sergio era seguro que estaba él. Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, por hacernos compañía. Gracias por el aguante que nos tienen. Y nos estamos viendo, y nos, a muchos nos vamos a conocer el día 13 de octubre. Hay gente... No, yo ya lo conozco. En el Ateneo de Lourdes, en Calchaquí 1371, a partir de las 23 horas. Los esperamos a todos. Lleve una silla para mí, por favor. Bueno, la banqueta, la reposera que llevamos para San Pedro el otro día. Un par de latas. Un par de latas. Eso estoy, doy fe, que lata no le van a faltar a ustedes. Lata o botellas. Bueno. Chau, chau, nos estamos encontrando el jueves que viene. Tócame toda. Provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite en esta primavera 2019. Radio Box 102.9 MHz, donde van tus sentidos.